Arratsaldeon eta eskerrik asko berriz ere mintegi honen azkeneko saiora etortzagatik. Jakinen duzue saio hau feminismoa, osea ekonomia feminista krisi eta zainketaren inguruan aritzen dela. Eta horretarako Sandra Ezkerra etorri zaigu, Ezkerra antikapitalistako militante feminista da bera. Eta Bartzelonako 15M parte arte aktiboa izan du azkeneko boladan, eta bueno, krisi, zainketen krisiaren inguruan aritu garanean desente, eta bueno, horrexegatik ekarri dugu onera. Cuando empezamos a pensar sobre cómo configurar el seminario de la crisis, nos pareció fundamental introducir el vértice de la economía feminista y sobre todo de todo aquello que habla ahora sobre la crisis de los cuidados. Esa crisis tan fundamental en la reproducción de la vida y que tanto afecta a una parte de básicamente de la población y que sin embargo tan alejada está de cualquier resolución global de la crisis económica y de la mirada de los grandes economistas. Bueno, por lo tanto pensamos que es fundamental pensar también en la crisis de los cuidados para afrontar de manera global y política como una resolución de la crisis, ¿no?, que nos afecte a todas las personas. Y bueno, con Sandra intentaremos pensar en ello. Sin embargo, bueno, antes de empezar, quería haceros... Hoy tenemos bastantes notillas de estas que solemos decir en las presentaciones. La primera, que la sesión del viernes que viene es en la Escuela Navarra de Teatro y es una sesión abierta. Sabéis que va a ser una mesa redonda en torno a las salidas de la crisis en la que habrá tres ponentes. Pero que para la gente que estamos en el seminario, aunque mandaremos un mail, sí que os queríamos comentar que vamos a hacer después de la charla, si os parece, venimos aquí porque vamos a hacer una pequeña merienda a fin de seminario para, bueno, pues para poder compartir cosas de manera más informal, que bueno, estos días igual no hemos tenido tiempo, y bueno, pues para ver si entre alguna gente que más o menos hemos ido detectando hay ganas de seguir haciendo cosas, bueno, pues para podernos poner en contacto y tal, ¿vale? Así que si os parece, mandaremos un mail. Pero si os parece, después de terminar la sesión en la Escuela Navarra de Teatro, pues volvemos a La Hormiga, aquí, y nos tomamos algo. Vale, la segunda cuestión será que os vamos a pasar una pequeña hojilla de valoración del seminario, a ver qué pensáis de esto que hemos organizado. Y que nos parece interesante, si podéis por lo menos rellenarla. Y la última es que tenemos aquí un taco de carteles, estoy es más operativo, pero bueno, de la mesa redonda del viernes que viene, y que si alguien por casualidad le apetece pegar alguno cerca de su casa o en su lugar de trabajo o bueno, donde le parezca, pues que estaría muy bien y nos ayudaría. Bueno, dicho esto, empezamos con Sandra y luego pues seguiremos como habitualmente hacemos con una ronda de debate, preguntas o lo que nos parezca. Bueno, pues hola a todas, a todos. Encantada de estar aquí. Gracias a Nerea y a los compañeros, compañeras de La Hormiga por invitarme. Si al fondo no me oís, me indicáis de que suba la voz porque yo tiendo a irme para abajo. Y como nos comentaba Nerea, pues un poco la idea era... yo soy socióloga, no soy economista, pero los últimos años como que me he aventurado en esto de la economía feminista, que para mí es un mundo... pues bastante interesante, además que creo que necesario en el contexto en el que nos estamos viendo ahora mismo a nivel de debate social y político. Y bueno, empiezo introduciendo un poco cómo yo veo la economía feminista y por qué creo que es importante, y luego nos adentramos en, como comentaba Nerea, en todo lo que es el tema de la crisis de los cuidados, y lo que intentaré un poco será explicaros lo que yo creo que es la crisis de los cuidados, pero también hilvanarla con la crisis estructural actual y ver cómo las dos se conectan, ¿no? Entonces, demostrar pues, que no es una crisis aislada, no es una crisis que nos toque a las mujeres exclusivamente, y qué papel tiene en nuestra sociedad y particularmente en el contexto actual. Entonces, respecto a la economía feminista, una de las principales aportaciones que ha hecho como campo dentro de la disciplina de la economía, por entendernos, es que básicamente, a pesar de que lleva, bueno, por un lado, a pesar de que llevamos ya pues 4 años va a ser de crisis oficial, de crisis declarada y en abierto. Se ha hablado mucho pues, de la crisis financiera, crisis ecológica, de muchas dimensiones de la crisis, pero se ha hablado muy poco de la crisis de los cuidados y del impacto específico que esta crisis tiene en las mujeres, ¿no? Y eso se ha hablado poco desde los medios de comunicación, desde la clase política, pero también se ha hablado muy poco sobre ello desde la izquierda social y política, ¿no? Ha sido como un tema bastante... que ha tenido muy poca visibilidad. Digamos que históricamente el pensamiento económico dominante, neoclásico, por entendernos, ¿no? Pero incluso pensamientos críticos marxistas, tanto ortodoxos como heterodoxos, han centrado mucho su análisis en lo que son pues, procesos de acumulación de capital, procesos que se dan en los mercados, y digamos que han dejado fuera de su análisis y su discurso una dimensión de la economía y de la vida, que a pesar de que se presenta como no económica, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la economía feminista, es fundamental para todo lo otro. Es fundamental, una, para sostener la economía que nos dicen que es la economía real, ¿no? Que es la economía productiva, pero también que es fundamental para sostener la vida, ¿no? Que es la dimensión de los cuidados, la dimensión reproductiva, el trabajo doméstico en el hogar, como le queramos llamar, ¿no? Que en sí es una realidad bastante compleja, ¿no? Entonces, básicamente, la economía feminista sí, como muy rápidamente irrumpe, hace una crítica a este pensamiento económico, tanto neoliberal como incluso, pues eso, crítico con el dominante, y dice, bueno, una, ¿dónde estamos las mujeres? ¿Dónde está el trabajo de las mujeres? ¿Y dónde está toda esta dimensión? Todas esas actividades, servicios y trabajos que se hacen, que son imprescindibles, una, para mantener la economía que reconocemos como tal, y dos, para mantener la vida, y por qué no está en estos análisis, estos discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la economía feminista, yo creo que el primer paso es, una, visibilizar que a pesar de que cuando hablamos de economía solemos hablar de... Bueno, yo lo veo más pues, como un iceberg, que veis la punta, luego está el agua o el hielo y toda la base queda por debajo, ¿no? Y en la punta del iceberg que estaría pues, la economía productiva y la economía financiera, entonces tenemos el lago, la superficie del hielo, y toda la base del iceberg es el trabajo reproductivo, el trabajo de los cuidados, ¿no? Y que por un lado no aparece, no se visibiliza, y por otro lado es fundamental para que el iceberg exista, ¿no? Entonces, reivindicar eso, por un lado, que cuando hablamos de economía, lo que hacemos las mujeres, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, también es economía. Algunas economistas feministas hablan de que economía se refiere a toda actividad y servicio para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, digamos que el trabajo de las mujeres, que bueno, que tampoco entraremos mucho, bueno, sí, lo que os apetezca en ello hoy, pero que ha sido un trabajo, ¿no? El trabajo de los cuidados reproductivos históricamente atribuido a las mujeres por diversos motivos y razones. Entonces, bueno, pues reivindicar que eso también es economía, ¿no? Que cuando se habla de economía de crisis, que se habla, pues eso, de primas de riesgo, de PIB, de tasas de paro y de crecimiento económico, de productividad, pues nunca se habla de esta dimensión. Entonces, reivindicar desde la economía feminista que esa dimensión no solo es económica, sino que también es central en la economía, a pesar de que no nos lo presenten así, y que incluso nosotras mismas y nosotros no la tengamos presente cuando se nos habla, cuando hablamos de economía, ¿no? Esto por un lado. Entonces, en ese sentido, pues eso, intentaré hablaros un poco de la crisis de los cuidados, básicamente teniendo en cuenta que desde una perspectiva feminista crítica, feminista anticapitalista, como lo queramos llamar, se hace este análisis, ¿no? Que históricamente se da una división sexual del trabajo, en el que pasan dos cosas, digamos, simplificando mucho. Los hombres se ubican en lo que es el espacio público, tanto a nivel de actividad política, económica, lo cultural, lo que queramos, y las mujeres nos ubicamos en el privado, ¿no? Haciendo pues trabajo reproductivo, de cuidados, familiar, y se nos veta históricamente el acceso a lo público, se nos semiveta, ¿no? Con todas las complejidades, matices y tal. Entonces, aquí pasan dos cosas. Una, que hay una división sexual de estos trabajos, y también que estas dos esferas son jerarquizadas, ¿no? Donde lo público, lo productivo, es lo que tiene valor, lo que produce beneficios, lo que produce prestigio, y lo privado es lo que se esconde, lo que se hace por altruismo, cariño innato, obligaciones o roles, ¿no? Entonces, visibilizar esto, ¿no? Dos esferas que además son jerárquicas y que están muy marcadas por el género. Visibilizar que a pesar de que esta esfera privada de los cuidados, de la reproducción, queda escondida y subyugada, aparentemente, digamos, es lo que históricamente ha permitido que la otra existiera, como se estaba diciendo, ¿no? En esta esfera es donde se ha hecho, pues, lo que se dice desde una perspectiva marxista más clásica, ¿no? La reproducción de la clase productiva obrera, ¿no? Donde se ha alimentado a los obreros y obreras, donde se han tenido los hijos y las hijas, donde se les ha cuidado, se les ha llevado a la escuela, se les ha llevado al médico, se les ha alimentado, y es toda esta dimensión que digamos que el capitalismo históricamente expulsa del ámbito, separa del otro ámbito, la pone en las espaldas de los hogares, más específicamente de las mujeres, pero que realmente podríamos decir que la economía productiva descansa en ella, ¿no? Y se basa en esta actividad invisible para seguir existiendo. Entonces, y además con un papel primordial y exclusivo prácticamente de las mujeres, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de la crisis de los cuidados, nos encontramos que en los últimos años este modelo, que ya de por sí es precario y es un equilibrio muy frágil, entra en crisis y se ve truntullado, como que empieza a tambalearse, ¿no? ¿Qué pasa en los últimos años o las últimas décadas que pueden crear esta crisis de los cuidados? Que básicamente se habla de crisis de los cuidados cuando se pone de manifiesto que el sistema económico no puede garantizar el cuidado de amplios sectores de la población, y cuando vemos que hay todos unos colectivos que necesitan cuidado y cada vez es más visible que el sistema no puede garantizar que los tengan, ¿no? A distintos niveles, desde niños y niñas pequeñas hasta personas mayores en situación de autonomía restringida, personas enfermas, lo que sea. Así a grandes rasgos. Evidentemente los procesos sociales, económicos, políticos son complejos, ¿no? Yo los simplifico bastante para poder discutirlos juntos y juntas, ¿no? Aquí hay como dinámicas desde sociodemográficas, sociolaborales y políticas, político-económicas. Por un lado, en los últimos años, en las últimas décadas, sabemos que asistimos a un proceso de envejecimiento de la población y de alargamiento de la esperanza de vida, que es un proceso muy importante, como intentaré explicaros. Por otro lado, asistimos a una incorporación generalizada muy masiva de las mujeres al mercado laboral. Las mujeres de clase trabajadora, o sea, las mujeres siempre hemos trabajado, sea dentro o fuera del hogar, y además decir que las mujeres de clase obrera, las mujeres de clase trabajadora siempre han trabajado fuera de la familia, ¿no? Porque no había suficiente con el salario del varón. Pero en las últimas décadas lo que se da es una incorporación muy fuerte en el Estado español de las mujeres al mercado laboral. Y un tercer proceso, que ahora os intento desgranar un poco, es todo el proceso de cambio político-económico que se inicia en la década de los 70, que es cuando digamos que el consenso de posguerra llega a su fin. Había habido todo un periodo en que había un acuerdo en que el Estado podía intervenir para regular la economía, donde hubo un desarrollo de servicios sociales y del sector público, y a partir de los años 70 sabemos que hay una crisis mundial muy fuerte y empieza a tomar fuerza el discurso neoliberal que tenemos ahora con nosotras, que es que básicamente pues libre mercado, recorte del sector público, eficiencia, austeridad, reestructuración económica, ¿de acuerdo? Y los ponemos estos procesos. Entonces, para recapitularlos un poco, intentaré, la verdad es que no agobiaros con cifras porque a veces confunden más que aclaran, ¿no? Por un lado, pues lo que os decía, ¿no? Sabemos que hay un baby boom que se acaba a mediados de los 70 y que, bueno, que eso también coincide con reducción de tasas de natalidad, pero básicamente estamos asistiendo a un alargamiento de la esperanza de vida y un envejecimiento de la población, con lo cual tenemos un aumento de la demanda de cuidado. Por otras razones también, pero particularmente con las personas mayores, cada vez hay más gente que necesita que se la cuide. Por otro lado, tenemos esta incorporación que os decía de las mujeres en el mercado laboral. Para que os hagáis una idea, en el año 76, que además es el año en el que yo nací, hace 35 años, la tasa de actividad laboral femenina en el Estado español era de un 28%. Sabemos lo que es la tasa de actividad. ¿Sí? ¿La explico rápidamente? Eso es que sí que la sabemos o que la explique. Vale. Bueno, la tasa de actividad es uno de esos palabrejos con los que se mueve pues, la EPA, el Instituto Nacional de Estadística y tal, y básicamente hay como diferentes tasas. La tasa de paro la conocemos, la tasa de ocupación también, ¿no? La gente que está, o sea, la tasa de paro es la gente que está en desempleo, la tasa de ocupación es la gente que tiene un empleo remunerado en la economía formal. La tasa de actividad son aquellas personas que o bien están ocupadas o que bien están buscando trabajo. Con lo cual es, digamos, para, así simplificando, la suma de la tasa de ocupación y la tasa de paro. Con lo cual es personas que están relacionadas con el mercado laboral, ¿de acuerdo? Puede ser que estén en paro porque se acaban de quedar sin empleo, pero que volverán a trabajar o que están buscando empleo. Y la tasa de inactividad, que también os hablaré un poquito de ellas, es aquellas personas que ni trabajan, ni están en paro, ni buscan empleo. Que históricamente se relaciona bastante, aunque no exclusivamente, con las... es que tengo a mi traductor del catalán ahí en el fondo y con las, bueno, lo que se dice las labores del hogar, que de hecho es una categoría que aún utiliza el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, básicamente, para que os hagáis una idea, en el año 76 la tasa de actividad femenina, es decir, mujeres ocupadas o buscando empleo, era el 28%, más o menos, y en el 2011, a finales del año pasado, estábamos hablando de un 53%, con lo cual casi se ha doblado en 35 años. Es un aumento muy fuerte para visibilizar eso. En cambio, la tasa masculina ha ido disminuyendo, ha ido bajando, aquí habría una discusión, ¿no?, de proceso de deslocalización, reestructuración de la economía, qué ha pasado aquí con el empleo masculino, y en los últimos años en la crisis, de hecho, la tasa de actividad masculina baja, la femenina sigue subiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, las mujeres cada vez estamos más presentes en el mercado laboral. Con lo cual, recapitulando, cada vez más demanda de cuidado y cada vez más las personas que históricamente nos hemos encargado de proporcionar ese cuidado, más ausentes, como mínimo parcialmente, del hogar, ¿no?, y de lo que es el ámbito de la familia. También hay otras cifras que a mí me parecen como muy fascinantes, que es de lo que os decía de las tasas de inactividad. Lo que hace la encuesta de población activa es a la gente que considera inactiva les pregunta por qué están inactivos, ¿no? Entonces hay diferentes categorías y una de ellas es labores del hogar, ser estudiante, estar jubilado o jubilada, tener una discapacidad, ¿no? Entonces también, de manera paralela a lo que os estoy diciendo, en el 76, que era cuando había el 28% de las mujeres solo en el mercado laboral, un 66% de las mujeres, de las personas que se consideraban inactivas, cuando se les preguntaba por qué, decían que es que porque hacían labores del hogar, ¿de acuerdo? Con lo cual, no solo las mujeres estábamos poco presentes en el mercado laboral, sino que la categoría de labores del hogar tenía un papel importante a la hora de explicar esta ausencia. En cambio, en el 2011, las personas económicamente inactivas, que aquí de nuevo, ¿no?, podemos cuestionar lo que quiere decir económicamente inactivo o inactiva, que respondían que estaban inactivas por labores del hogar, era un 27%, un 28%, con lo cual la tasa de actividad de las mujeres se dobla y el porcentaje de personas que dicen que no trabajan de manera asalariada porque tienen labores del hogar se corta por la mitad. Acuerdo, vemos un proceso aquí, ¿no?, de cómo se van reconfigurando las relaciones entre lo que es el ámbito de la familia y del cuidado y el ámbito laboral o lo público. También destacar que en los últimos 35 años, la mayor parte de este tiempo, las personas que decían que estaban inactivas por las labores del hogar, pues eran prácticamente un 100% mujeres, ¿de acuerdo? Con lo cual, como que podemos estar seguras de que toda esta gente que está diciendo esto, pues son mujeres. Con lo cual, un crecimiento de demanda de cuidado, decrece la oferta de cuidadoras, o de las cuidadoras profanas, que a veces les llamamos, ¿no?, de profanas, porque como que somos cuidadoras porque hemos nacido cuidadoras, se supone, y como somos mujeres, pues lo hacemos muy bien y nos toca. Y por otro lado, lo que os decía, ¿no?, pues toda la respuesta de los gobiernos, de las administraciones, que ahora entraré un poco en detalle, que digamos que en el medio de este proceso, pues las administraciones no solo no se han hecho responsables, además que en el Estado español, luego a lo mejor me podéis contar pues cuestiones específicas de Euskal Herria, de Navarra, ¿no?, porque luego también cada comunidad pues tiene su perfil, ¿no?, y su modelo de servicios públicos y tal, ¿no? Pero como no ha habido una respuesta, cuando se ha creado este vacío de cuidado en el que las mujeres vamos saliendo, como que no ha habido una respuesta al sector público de decir, bueno, pues no ha habido una responsabilización, con lo cual no ha habido una solución a la rotura, por decir de alguna manera, de este equilibrio precario del que os hablaba, que se va desmoronando, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la crisis de los cuidados, ¿no? Cuando el viejo consenso de género que posibilitaba esta solución invisible y precaria de estas contradicciones que el capitalismo patriarcal crea y produce, cuando este consenso de género se empieza a resquebrajar, entramos en una crisis profunda, que es que no sabemos cómo vamos a cuidar de nuestras personas mayores, de las personas enfermas o personas que no tienen autonomía absoluta, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, desde la economía feminista, desde el movimiento feminista se dice, bueno, pues la crisis de los cuidados tiene una parte negativa y una parte positiva, ¿no? Como que también tiene potenciales. Por un lado, está claro, la parte negativa, ¿no? Que es la situación pues de falta de atención a muchísimas personas que necesitan esa atención y ese cuidado, y es pues esa multiplicación de la exclusión social y sanitaria y todo lo que encontramos ahí. Pero por otro lado, desde el feminismo se ha dicho, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Se dice, y a lo mejor ante esta situación, precisamente porque la crisis de los cuidados visibiliza estas contradicciones tan profundas, a lo mejor nos está proporcionando una buena oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de cuidado garantiza el sistema en el que vivimos, qué rol tiene el bienestar, la solidaridad y el cuidado en el conjunto del sistema, y a lo mejor sí que nos permite impulsar un debate generalizado de qué tipo de cuidado queremos, ¿no? Qué tipo de modelo de bienestar y qué tipo de sistema. A lo mejor pues sí que es una buena oportunidad para visibilizar y denunciar, ¿no? Que queremos un sistema donde el bienestar y la reproducción de la vida pues se encuentren en el centro, ¿no? Bueno, eso es el potencial que supuestamente, bueno, y sin supuestamente, pues se abre, y aquí pues hemos dependido de diferentes actores, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, supongo que hay muchos más, pero en los últimos años como que también se ha tenido que observar la respuesta de tres actores sociales distintos, ¿no? Por un lado está el Estado, las administraciones, es importante entender cómo han respondido, cómo han reaccionado. Por otro lado están los mercados, o lo que es el ámbito de la economía, la de verdad, ¿no? La que se considera que es la de verdad. Y por otro lado los hombres, ¿no? ¿Qué papel han tenido los hombres, están teniendo los hombres en todo esto? Entonces, por un lado, de cara al Estado, os doy algunas cifras, intento conectarlo con todo el tema de la gestión de la crisis actual, para que nos hagamos una idea. Sí que es cierto que los últimos años, sobre todo los... Yo creo que durante la legislatura del PSOE, en el gobierno español, hubo, por ejemplo, un cierto aumento de escuelas infantiles, de atención a la infancia. En la actualidad, únicamente en el Estado español, únicamente el 10% de los niños y niñas de 0 a 2 años tienen plaza en guardería pública. De acuerdo, nos encontramos con que un 90% de las familias con peques de 0 a 2 años pues no tienen acceso al servicio público. Y bueno, pues aquí es otra parte del debate, ¿no? Pero tienen que tirar de, pues eso, de oferta privada, de hermanas, de amigas, de madres, de abuelas, ¿no? O sea, no hay una solución, digamos, pública y generalizada a la atención a la infancia, ¿no? En el año 2004, que era antes del diseño de la ley que conocemos como la ley de dependencia, únicamente el 2% de las personas en situación de autonomía restringida tenían atención, tenían cobertura. Ahora mismo, bueno, de hecho a finales del año pasado, el 50%, que es más de 2 millones de personas que han solicitado la ayuda, aún están pendientes de resolución. Con lo cual, aunque sí que ha habido avances a nivel de diseño de políticas públicas, bueno, también podemos discutir qué papel está teniendo la crisis aquí, ¿no? Pero sigue habiendo muchísima gente en situación de autonomía restringida, de hecho, más de 2 millones de personas que no tienen el soporte, el apoyo, la atención que necesitan, ¿no? Sabemos además que la ley nació ya muy debilitada, la ley nació sin financiamiento que garantizara su desplegamiento. La ley también nació permitiendo la externalización y privatización de muchos de los servicios que ofrece, lo cual sabemos que esta externalización pues tiene un impacto negativo tanto en las condiciones laborales de las personas que llevan a cabo este trabajo como de la calidad de los servicios que se acaban ofreciendo. Y sabemos que, aunque sí que es cierto que la ley de dependencia nace con la promesa de constituir la cuarta pata del estado de bienestar en el Estado español, pues sabemos que se está quedando muy corta, y que además nunca puso en cuestión de manera explícita la división sexual del trabajo, ¿no? De hecho, lo que se llama Begoña Zabala, que además es de aquí de Iruña, le llama la paguita de las cuidadoras, que es la prestación económica a un familiar, ¿no?, de la persona beneficiaria, se contemplaba inicialmente como una excepción, como casos puntuales, acabados siendo muchos casos la opción más escogida. Sabemos que siempre se lleva a cabo, no siempre, pero una proporción muy alta por parte de mujeres, y sabemos que también se lleva a cabo en muchas ocasiones por parte de nueras, con lo cual sí que se pensó que se liberaría a las mujeres parcialmente de esto, pero seguimos siendo las mujeres las que acabamos asumiendo pues, este rol de cuidadoras, incluso en lo que es la gestión de la dependencia, ¿no? El cuidado de la dependencia. En general, si hablamos de respuesta de las administraciones a la crisis de los cuidados, yo creo que seríamos generosas si la calificáramos de autista, como mínimo, y este autismo de género que ha caracterizado a los gobiernos también ha estado presente en la crisis actual, la crisis sistémica a la que nos encontramos desde los inicios. Para que os hagáis una idea, voy a hacer un pequeño repaso por las políticas que hemos sufrido y hemos presenciado en los últimos años, pero es cierto que por parte de las administraciones, al menos de los casos que a mí me tocan y que yo conozco, ¿no? Luego puede haber variaciones, pues sí que ha habido una ceguera de género importante. Si recordáis, al principio de la crisis, cuando se hablaba de refundación del capitalismo, cuando se hablaba de que a lo mejor había un retorno al neo-keynesianismo, no sé si lo recordáis, una de las primeras respuestas del gobierno español fue el famoso plan Zapatero, el famoso plan EEE, que era el plan español para la promoción de la economía del empleo o algo así, ¿no? ¿Recordáis ese plan? Que básicamente era la inversión de dinero público para obras públicas, ¿no? Bueno, en cierta manera se consideraba que a lo mejor eso significaba un viro o un viraje del gobierno hacia un retorno, ¿no? O una acentuación, pues eso, del modelo de inversión pública para crear empleo y dinamizar la economía, ¿no? En lo que fue el plan EE, en lo que era el texto inicial, se recomendaba y se contemplaba que los recursos que se destinaran fueran a parar a servicios sociales públicos. Se consideraba que en un contexto de crisis como el que se estaba iniciando, que tenía mucho sentido destinar ese dinero a crear empleo en el sector público, en el sector, digamos, de atención y servicios, y también de garantizar esos servicios en un contexto en el que cada vez más personas se prevé y se anticipaba que lo conocerían, que lo necesitarían, perdón. Bueno, sabemos que durante el primer año, que fue cuando se aplicó ese plan, de los 11.000 millones de euros que se destinaban a ese plan durante el primer año, la práctica totalidad fue una parada al sector de la construcción, un sector que tuvo un papel clave en el estallido de esta crisis, que se había demostrado económicamente y ecológicamente insostenible y que en gran parte nos había llevado a donde estábamos en esos momentos. Entonces se destina este dinero a obras públicas, que es que además muchos de los beneficiarios de las constructoras, de las empresas, era bueno, pues gente que había salido muy tocada de la burbuja inmobiliaria, que ya le venía bien tener, digamos, proyectos de obra, ¿no?, de construcción, pero además destinado a un sector económico que empleaba a un porcentaje muy bajo de mujeres. En ese momento se estaba diciendo que la crisis estaba golpeando de manera desproporcionada a los hombres, incluso se llegó a insinuar que las mujeres podíamos salir reforzadas de esta crisis, ¿no? Eso es interesante a nivel desde la perspectiva de género, porque es cierto que durante los primeros meses la tasa de paro masculino creció de manera muy rápida y llegó a igualar la de femenino, que eso no tenía precedentes históricos. La tasa de paro femenino históricamente siempre ha sido bastante más alta que masculino, ¿no? Entonces, como serían esas tasas, se consideraba que a lo mejor las mujeres estábamos saliendo fortalecidas, ¿no? En esos momentos lo que estaba pasando es que había explotado la burbuja inmobiliaria. Sabemos que el sector de la construcción es un sector muy masculinizado. Y, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que es de donde yo vengo, hubo todo un seguido de expedientes de regulación de empleo en el sector industrial, particularmente en la industria automovilística, en todas las industrias auxiliares, que también destruyó mucha ocupación masculina, ¿de acuerdo? Por eso ese acelerón de las tasas de paro masculina. Lo que pasa es que luego la crisis llegó a servicios, llegó al empleo público, ¿no? Y ha pasado lo que ha pasado. Pero básicamente este discurso que estaba en la prensa, que estaba en la calle, de que los hombres estaban fastidiados por la crisis, el gobierno en ningún momento lo pone en duda, y básicamente el primer movimiento que hace para responder a la crisis pues lo destina a crear ocupación masculina, y en ningún momento pone en duda o cuestiona, ¿no?, cómo nos estamos viendo las mujeres afectadas por la crisis. Para que os hagáis una idea, En el tercer trimestre del 2008, creo que es de cuando estoy hablando, el sector de la construcción a nivel estatal ocupaba al 16% de los hombres y al menos de un 2% de las mujeres, con lo cual, digamos, donde se destinaban los recursos no fue precisamente a crear empleo femenino. Y además, tampoco en este plan hubo ningún tipo de cláusula que se garantizara, pues eso, el empleo de mujeres en los distintos proyectos. Bueno, pues después de esta ilusión o este espejismo de un cierto retorno a una intervención pública en la economía, llegamos al 2010, yo no sé si recordáis el tijeretazo de mayo del 2010, cuando se anuncia el viraje, bueno, un nuevo viraje de la política económica, cuando empezamos a oír hablar de crisis fiscal, que era como nos encontramos con una nueva crisis que no entendemos muy bien de dónde ha salido, que de otros lugares pues venía pues del aumento de las tasas de paro y también del rescate de los bancos y otras entidades financieras que se había efectuado al principio de la crisis, y básicamente se impone el discurso de la austeridad, hay que recortar, hay que garantizar el equilibrio de las balanzas de pago y hay que acabar con la crisis del déficit, y se anuncia un plan de reestructuración económica en la primavera del 2010 que consistiría, según Zapatero en ese momento, en un recorte de 50.000 millones de euros en 2 años. Inicialmente prometen que esos recortes no afectarían al gasto social. No sé si lo recordáis eso. Bueno, evidentemente afectó y está afectando al gasto social. En ese momento nos encontramos con la supresión del cheque bebé, supongo que lo recordáis, que bueno, que podemos discutir sobre la medida, pero bueno, que sí que era una medida pues visiblemente encarada a las mujeres. Se elimina la retroactividad de las ayudas a la dependencia, que también tuvo un impacto muy fuerte, y desde entonces pues y todo lo que se refiere a políticas de género y a políticas de cuidado, bueno, pues cabe destacar en los últimos 2 años, ¿no?, que también creo que es interesante como debate de economía feminista, la renuncia del gobierno del PSOE el año pasado y la del PP en este año a ampliar el permiso de paternidad, que estaba planificado de que el permiso de paternidad se ampliara de 15 a 30 días, y se argumenta que con la crisis pues es imposible asumir eso. Se suprime el Ministerio de Igualdad, que podíamos pensar lo que pensáramos del Ministerio de Igualdad, pero que había sido un icono, ¿no?, simbólicamente, de una apuesta por la política de género, o incluso el PSOE llega a votar en contra en el Parlamento Europeo de las mejoras en los permisos de maternidad, todo con la crisis de fondo, diciendo que no se puede hacer política de igualdad porque no hay recursos y porque hay que recortar, bueno, ellos no dicen que hay que recortar, dicen que hay que cuidar las balanzas de pago, que hay que garantizar el equilibrio financiero, ¿no?, y el equilibrio fiscal. Sabemos que en mayo del 2010 pues se inaugura, ¿no?, todo un proceso de recorte, de externalización, de privatización y un discurso muy fuerte argumentándola y visibilizar en ese sentido que cuando hablamos de planes de austeridad, que es lo que llevamos pues eso, casi 2 años sufriendo, esto se ha trabajado bastante desde la perspectiva de los países del sur, pero que se tiene que visibilizar el efecto de estos planes de austeridad de las mujeres. Ya lo tuvieron en su momento en países latinoamericanos, en el sureste asiático, y lo están teniendo ahora en el Estado español. Pensar que que con el tijeretazo, no lo he dicho, pero se congelaron salarios, se recortaron salarios, se redujeron empleos públicos que se están reduciendo desde entonces. Cuando se hace esto, cuando se recortan servicios públicos, cuando se eliminan empleos públicos, cuando se recortan salarios públicos, uno, se están eliminando salarios mayoritariamente femeninos, están recortando salarios, empleos y salarios femeninos, porque las mujeres, aparte de estar muy concentradas en el sector servicios, estamos muy concentradas en el sector público, particularmente en ámbitos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, con lo cual directamente afectadas en nuestro empleo. También porque las mujeres, como intentaré explicaros, sufrimos más vulnerabilidad económica que los hombres, dependemos más de estas políticas sociales y de servicios sociales, y cuando se eliminan estos servicios, digamos que nos vemos más perjudicadas por su pérdida, ¿no?, por su desaparición. Y el tercer elemento es que yo creo que, bueno, que es muy importante, que pocas veces se habla, que es que cuando el Estado se deshace de responsabilidades de cuidados y de atención a las personas, este trabajo y esas tareas acaban siendo asumidas por mujeres y acaban siendo asumidas de manera gratuita, de manera altruista supuestamente y de manera sobre todo invisible, ¿no? Con lo cual hay como tres procesos aquí, ¿no? Y bueno, esto yo lo retomaré luego porque me parece muy importante, ¿no? Cómo la crisis, en este contexto de crisis de cuidados, pero luego aparece esta crisis económica, como que la gestión de la crisis está haciendo que esta responsabilidad por la vida y por el bienestar está siendo, se había salido parcialmente de los hogares, está siendo devuelta a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué papel tenemos las mujeres y nuestro trabajo en la gestión de la crisis y la resolución de la crisis por parte de las administraciones, ¿no? Que yo creo que es primordial. Y de nuevo reivindicar, eso es economía, aunque nunca se hable y aunque nunca sea visible, ¿no? Eso a nivel de respuestas de las administraciones, con lo cual, cuando os decía que la crisis de los cuidados pues, plantea una oportunidad o una ventana de oportunidades para debatir, para reflexionar, pues bueno, pues la respuesta de las administraciones han sido como mínimo decepcionantes, ¿no? Y realmente no crea demasiado espacio para una reflexión o para un cambio de modelo. Por otro lado, desde la perspectiva de los mercados, concretamente el mercado laboral, bueno, pues podríamos destacar distintas cosas, ¿no? Por las condiciones en las que generalmente nos encontramos las mujeres, que son de mucha más vulnerabilidad y precariedad que la de los hombres. Los mercados, el mercado laboral tampoco ha respondido a esta crisis de los cuidados, asumiendo ni parcial ni totalmente esta responsabilidad. Y como también la crisis sistémica actual, si ya se nos había acentuado lo que es la doble jornada, que supongo que estáis familiarizadas con el término, ¿no? Que si intentáis estar en todos sitios a la vez y al final no estáis en ninguno, ¿no? Pues también se ve acentuada con la crisis sistémica, ¿no? Ahora entro en eso. A nivel de condiciones laborales, destacar así algunas cifras, que en este momento las mujeres únicamente constituimos el 43% de los contratos laborales indefinidos, con lo cual nuestro empleo tiende a ser más temporal y más precario en términos de temporalidad. Y en cambio, de las personas que trabajan a tiempo parcial, el 77% somos mujeres, casi un 80%. Lo de las jornadas parciales yo lo encuentro muy importante. Primero, porque se ha argumentado que sí que ha habido respuesta por parte de los mercados a esta conciliación y esta incorporación de las mujeres al mercado laboral, pero jornada parcial no es conciliación. Cuando hablamos de jornada parcial estamos hablando pues, de medio salario, con lo cual la mitad de ingresos y la mitad de capacidad de autonomía, ¿no?, de una persona o de una persona y su familia, pero también estamos hablando de la mitad de la cotización, estamos hablando de la mitad de paro y estamos hablando de la mitad de pensión, que también entraremos en eso, ¿no? Con lo cual la concentración de mujeres en las jornadas parciales, que ha sido un parche para esta conciliación o para esta resolución individualista de la crisis de los cuidados, digamos que acentúa nuestra precariedad, ¿no? Y para que os hagáis una idea de todas las personas empleadas a media jornada, de las que responden que trabajan a tiempo parcial porque cuidan de niños, niñas y otros familiares, el 97% son mujeres, con lo cual está muy claro, ¿no?, qué papel está jugando la jornada parcial en las decisiones de conciliación de las familias y particularmente de las familias. Decir que el 80% de las personas inactivas, las que os decía antes, que ni estaban ocupadas ni paradas, que no reciben ningún tipo de prestación, somos mujeres. También que el salario de las mujeres en el Estado español sigue siendo un 22% menor que el de los hombres, con lo cual sigue habiendo también discriminación salarial. Y bueno, y algunas así otros datos, ¿no? Somos el 57% de las personas receptoras de prestaciones no contributivas, es decir, que no son frutos de derechos acumulados por empleo formal, y únicamente el 37% de las contributivas, ¿de acuerdo? De lo que es pensiones, prestaciones contributivas por haber cotizado, por haber sido un trabajador reconocido por el sistema. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante visibilizar las condiciones laborales en las que nos seguimos encontrando las mujeres, pero como que tenemos que ir un poco más allá. O sea, que es importante visibilizarlas, pero como que no solo aspiramos, solo hablábamos en la comida, ¿no? Como que no solo aspiramos a trabajar tanto como los hombres y tener sus sueldos, ¿no? Entre otras cosas porque esta crisis y la situación pues la sufrimos todos y todas, ¿no? A lo mejor en diferente medida, pero yo creo que lo que esas cifras también ponen de manifiesto es que parecía que podría haber parecido lo que os decía antes, que el viejo consenso de género se había resquebrajado, y lo que visibilizan estas cifras desde mi punto de vista y lo que os comentaba antes es que bueno, que a lo mejor en las últimas décadas las mujeres hemos salido del hogar para entrar en el mercado laboral, pero solo a medias, o sea, salimos a medias del hogar para entrar solo a medias en el otro espacio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ahora estamos en los dos, en una proporción muy alta, pero estamos con estas dobles jornadas o presencias, lo que María Jesús Izquierdo llama doble presencia o ausencia, que a mí es una expresión que me gusta mucho, porque me imagino a una mujer ahí corriendo para llegar al trabajo a la hora, dejando a los niños, saliendo corriendo para llevarlos al médico, llegando tarde al trabajo, ¿no? Y esta angustia vital constante de querer estar en todos sitios y no poder hacer nada bien, ni poder estar, eso, pues tener una carrera profesional o laboral, pues completa, ¿no? Ni poder, pues, dedicarte, ¿no? O sea, como esta carencia, esas carencias que se refuerzan mutuamente, ¿no? Y que sufrimos las mujeres principalmente. Entonces, en este sentido, también yo creo que visibilizar estas condiciones, ¿no? Y ponerlas en relación con todo lo que es el ámbito de los cuidados, yo creo que una de las pistas que nos da, que si queréis lo podemos hablar luego, es que desde mi punto de vista no es posible resolver la crisis de los cuidados tocando solo los cuidados, como que hay relaciones dialécticas entre todos los espacios sociales y que a lo mejor no es posible cambiar el modelo de cuidados sin tocar el mercado laboral, sin tocar el ritmo de vida que llevamos y cómo todo está interrelacionado, ¿no? Es como un ecosistema. Entonces me parece interesante también, de nuevo, ¿no? El trabajo de las mujeres es economía y de hecho seguramente es imposible reformar todo lo otro o transformar todo lo otro sin tocar también esto, ¿no? Como que está profundamente interrelacionado. Y también pues eso, visibilizar que parecía, lo que os decía, pues que el viejo consenso de género se había visto resquebrajado, pero realmente se ha mostrado y se está mostrando pues más sólido de lo que muchos y muchas se podían haber pensado, y que cuando al sistema o al capital le ha parecido, le ha interesado, le ha beneficiado, sí que ha dado manga ancha para esta incorporación, las condiciones que han sido de las mujeres al mercado laboral, pero está por ciclos, ¿no? Y ya estamos en un momento distinto, ¿no? Pero bueno, visibilizar esta relación simbiótica, por llamarla de alguna manera, ¿no? Entre el mundo del empleo y el mundo de los cuidados, el mundo del hogar, el mundo de lo privado, que no sé cómo llamarle porque todas las palabras tienen algún problema, ¿no? Pero también lo podríamos pensar. También muy rápidamente, otras políticas que hemos visto en los últimos años, la reforma laboral, la primera, que lamentablemente vamos por la segunda, la primera reforma laboral, la del PSOE, está teniendo efectos desastrosos sobre el conjunto de la clase trabajadora. En el caso de las mujeres, por ejemplo, pues una de las cosas que hizo fue eliminar la bonificación, la contratación femenina, no solo la femenina, pero incluyendo la femenina. O la primera reforma laboral, como la segunda, promueve las jornadas parciales. Nada de repartir los trabajos para redistribuir, ¿no? Sino que es directamente jornadas parciales, ¿no? Vemos un aumento de la violencia de género y del mobbing laboral contra las mujeres en el mundo del empleo. Y luego la reforma de las pensiones, en que, bueno, para mí la reforma de las pensiones fue particularmente traumática. Yo creo que todo lo que ha estado pasando en los últimos años lo es, pero yo creo que la reforma de las pensiones también se visibiliza una generación que hemos ya crecido en un mercado laboral muy precarizado, ¿no? Con unas condiciones que son las que son a nivel de contratos, pues eso, temporales, de becas, de trabajos en negro, ¿no? Y que, pues eso, gente de 20, 25, 30, 35 años que se pregunta por primera vez si se va a poder jubilar, ¿no? Y qué va a pasar cuando tenga 70 años y pues cuando no te debería tocar eso cuando tienes esas edades, ¿no? Como que deberías. Entonces, pues eso, yo creo que la reforma de las pensiones, desde mi punto de vista, se vende a una generación entera y las que vienen después, porque se aumentan los años que se requieren cotizados para poder acceder a una jubilación cuando cada vez cotizamos menos, porque cada vez nos queda, o sea, nuestro empleo es más intermitente, ¿no? Parcial, lo que decíamos, se aumenta, o sea, se retrasa la edad de jubilación, se aumenta el número de años que hace falta cotizar para poder jubilarte con la pensión entera, y se incrementa el número el periodo de cómputo, ¿no? Digamos, que se empieza a contar, digamos, para poder calcular el valor de la cotización, ¿no? La reforma de las pensiones yo creo que perjudica y daña mucho a todo el mundo y particularmente a tres sectores, que son la población de origen inmigrante, los jóvenes y las mujeres, ¿no? En el caso concreto de las mujeres, nos encontramos con que interrumpimos nuestra vida laboral de manera más o menos intermitente para el cuidado de los hijos, las hijas y también de los y las mayores, con lo cual eso afecta a nuestra capacidad de acumular la cotización exigida. Estamos mucho más concentradas en la economía informal y bueno, pues básicamente cada vez, si la situación sigue así, pues cada vez tendremos más dificultades para poder acumular la cotización exigida, ¿no? Con lo cual no solo vemos nuestra precariedad acentuada durante nuestra vida laboral, nuestra vida productiva, sino una vez nos jubilamos, ¿no? Con lo cual, por parte de los mercados y por parte de la gestión de los mercados, por parte de los gobiernos, no hemos podido esperar gran cosa. Vemos una profundización de, pues bueno, de nuestra precariedad y de nuestra vulnerabilidad. Y el tercer actor aquí importante, que son los hombres como colectivo, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años puede haber un cierto aumento de responsabilización por parte de los hombres en lo que son las tareas del cuidado, pero ni muchísimo menos hemos asistido a un cambio estructural o generalizado de los roles de género, ¿no? Uno de los últimos estudios que ha habido decía que la participación masculina en las tareas domésticas ha aumentado en casi 5 puntos en los últimos años, pero sigue habiendo una diferencia de 17% de la participación de las mujeres y los hombres en lo que es el trabajo no remunerado, ¿no? Que es un 74% para los hombres y un 92% para las mujeres. Con lo cual, tampoco hay una respuesta por parte de los hombres de un cambio de una redistribución de los trabajos, ¿no? Y una redistribución de los roles de género. Es interesante porque uno de los impactos de la crisis que en muchas familias en que el hombre se queda sin empleo, la mujer se pone a buscar empleo, que es ese aumento que os decía de la tasa de actividad, y sí que es cierto que hay más mujeres que se incorporan al mercado laboral, pero eso no se traduce en una redistribución de las tareas del hogar, con lo cual básicamente lo que la crisis hace que la mujer trabaje más en el mercado laboral y siga haciendo lo que hacía antes, ¿no? Hay un aumento de la carga total de trabajo para las mujeres, tanto el remunerado como el que no lo es. Entonces, os decía antes que para mí este traspaso, ¿no?, de responsabilidad del Estado a los hogares, para mí como que es un tema como bastante invisible, y para mí es fundamental a la hora de entender la crisis y la respuesta. Sabemos que el capitalismo es un sistema que es inherentemente contradictorio, que crea sus propias contradicciones y gesta sus propias crisis. Ahora entraremos ahí. Que no sé si habrá salido estos días, ¿no? Pero que no, es un sistema inherentemente insostenible y que tiende a la destrucción y a la autodestrucción. Sabemos que entra en crisis de manera cíclica, ¿no?, y de manera regular, y también encuentra maneras de salir de esas crisis, ¿no?, y de regenerarse cada vez de manera más dificultosa y más precaria, por decirlo así, pero como busca estrategias para poder saltar el bache y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante profundizar cómo en su momento los programas de austeridad impuestos en el sur global, los famosos, ¿cómo se llamaban?, los programas de ajuste estructural, ¿no?, los programas de austeridad impuestos por el FMI, por el Banco Mundial, como que tienen un papel fundamental como respuesta a la crisis de la deuda, ¿no?, y a la crisis de los países del sur, y que os decía que, bueno, tienen un impacto fundamental en las mujeres, porque ellas también están en el sector público en estos países y también se eliminan sus lugares de trabajo, también tienen que asumir las cargas que el Estado, que era mucho más débil ahí, también se deshace, ¿no?, y están en la agricultura de subsistencia y son expulsadas de esta agricultura porque esta agricultura tiende a destruirse, ¿no? Y ahora os explicaré, pero son estas mujeres las que acaban cubriendo los flujos migratorios internacionales, que también están muy relacionados con la crisis de los cuidados. Pero básicamente ver cómo las estrategias que sigue el capital para autorregenerarse, es que no sé cómo llamarle, porque además como que no soy economista, especialista, pues destaca el papel que están teniendo las privatizaciones y ese traspaso de responsabilidad, esa devolución, ¿no? Y es que me lo imagino, de responsabilidades hacia los hogares, hacia las mujeres, que realmente cuando estamos diciendo que nos estamos cargando la crisis de las espaldas, es que no es solo una metáfora, que es que yo creo que está al centro del análisis de lo que está pasando como respuestas a la crisis, ¿no? Y que las mujeres en toda nuestra diversidad estamos teniendo un papel fundamental en el avance de esta crisis, ¿no? Y tenemos un papel fundamental vis-à-vis con el Estado, porque básicamente estamos asumiendo todo lo que el Estado considera parasitario, prescindible, que se está quitando de encima para poder, digamos eso, pues pagar la deuda, hacer frente al déficit y tal, pues es que lo estamos asumiendo nosotras, ¿no? ¿Qué papel tiene eso? No solo en la configuración, en cómo concebimos el cuidado como sociedades y como comunidades, sino también en nuestros roles de género, ¿no? En nuestra supuesta emancipación, que muchas mujeres jóvenes decían que, voy a empezar, que bueno, que ya estaba todo hecho, que ya lo teníamos conseguido, ¿qué implicaciones va a tener en nuestro rol de género y en las cargas que nosotras tenemos, ¿no? Y en las expectativas que hay sobre nosotras? Con lo cual, digamos que os decía antes que la crisis de los cuidados pues sale toda una serie de oportunidades, como una ventana, que además, pues bueno, que no es una ventana que está abierta de manera indefinida, que sí que está, se abre allí, que es una ventana que yo creo que se está cerrando, se ha tenido un cierre reaccionario, y que la gestión de la crisis actual está contribuyendo a este cierre reaccionario, está provocando y reforzando, digamos, esta salida que, de esta crisis de los cuidados, esta crisis sistémica, que lo que hace es pues, reforzar nuestro papel tradicional, acentuar el papel de la familia en el que se vuelve a hablar de las redes de apoyo, de las familias como responsables del cuidado de las personas, como último colchón, ¿no? Y el papel que acaban teniendo las familias, y cuando hablamos de familias solemos hablar de mujeres, en la barrida, no sé cómo llamarle en castellano, pero en recoger los platos rotos de la crisis, ¿no? Y cómo se va desmoronando el estado de bienestar y cómo se van eliminando toda esta responsabilidad pública y se espera que las mujeres nos quedemos pues, recogiendo los trocitos, ¿no? Y que las recojamos y los volvamos a construir en un formato distinto. Aquí también destacar también que está siendo una buena oportunidad para la privatización de estos servicios, ¿no? Privatización en un doble sentido, devolverla al ámbito privado, pero también de mercantilizarla, ¿no? Y de llevarla al sector privado, empresarial, para que pueda crear beneficio, ¿no? Entonces, esto por un lado, también destacar que durante los últimos años pues, ha habido distintas estrategias que las mujeres han intentado seguir para hacer frente a esta crisis de los cuidados. Pues os hablaba antes pues, el aumento de la doble presencia-ausencia, ¿no? Y de las dobles jornadas. Pero bueno, las mujeres que han sido muchas, que se lo han podido permitir, una manera que han tenido de hacer frente a todo esto, pues ha sido recurrir al mercado para contratar a otra mujer para que hiciera el trabajo pues que ellas o no podían o no querían hacer, o una combinación de las dos cosas, ¿no? Como que aquí hay una externalización distinta, que recurrir al mercado, sabemos que con una regulación que ahora ha cambiado un poco, pero lo que es el Real Decreto 1424/85, que es el decreto que regula el empleo del hogar, ¿no? que cambia en los años 80 y que básicamente, ahora sí que ha habido algunos cambios, pero básicamente legaliza hasta hace bien poco que este tipo de trabajo no tenga contrato escrito, las personas que lo realizan no tienen derecho a paro, seguro por accidentes, tienen la mitad de vacaciones, aunque formalmente la jornada laboral es igual que la del resto de los trabajadores y trabajadoras asalariadas, de facto se acaban legalizando jornadas de 60 y 70 horas, toda una serie de cosas que es explotación pura, pues bueno, esto hasta hace bien poco ha sido legal en el Estado español. Con lo cual nos encontramos con la paradoja de que las mujeres ante este vacío de cuidado tienen que recurrir a otro lugar, muchas recurren a la contratación de otra mujer y se encuentran con un marco legal que bueno, lo puede hacer relativamente asequible, ¿no? Así a niveles generales. Con lo cual yo creo que es interesante, es un Estado que por un lado nos está dando respuestas a necesidades sociales y por otro lado está diciendo, bueno, pues pero que no te salga muy caro contratarlo en el mercado privado, que yo creo que a la hora de contener descontento de clases medias y tal, me parece interesante poner las dos legislaciones juntas, ¿no? Pero luego hay una tercera legislación profundamente odiada por los movimientos sociales, ¿no? Que es la que permite que haya gente que esté dispuesta a hacer este trabajo en estas condiciones, que es la ley de extranjería, y que se ha dedicado en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho, a gestionar la entrada de personas, hombres y mujeres, al Estado español. Sabemos que los flujos migratorios al Estado español han sido han estado muy marcados por el género, han sido muy feminizados. Y básicamente a estos cientos de miles de mujeres que han entrado en los últimos años, básicamente la ley de extranjería dejándoles como prácticamente única oportunidad laboral y vital hacer este trabajo de cuidado doméstico que las mujeres autóctonas han dejado de querer o poder hacer, ¿no? Pero bueno, que básicamente un trabajo del que pues el resto nos estamos lavando las manos, ¿no? Con lo cual vemos este ciclo, ¿no? Como lo que hemos asistido en los últimos años es a una transnacionalización de la crisis de los cuidados, ¿no? El Estado no da respuestas, el mercado no da respuestas, los hombres van lentos poniéndose el chip, mucho más lentos de lo que deberían, y de hecho será todo un proceso en el que se acaba recurriendo a mujeres de otros países, de países empobrecidos. Mujeres que han llegado aquí, curiosamente o no tan curiosamente, fruto de sus propios programas de reestructuración económica, de la destrucción del empleo público y de la destrucción de todo un sistema de seguridad, y acaban emigrando como única oportunidad o como única salida para sostener a sus familias, y que acaban viniendo a nuestros países para sostener a las nuestras, porque nosotras estamos haciendo otra cosa, con lo cual también visibilizar este circuito global de mujeres, ¿no? Y cómo los flujos migratorios internacionales han tenido un papel fundamental a la hora de solucionar nuestra crisis de los cuidados, y digo solucionar entre comillas, porque evidentemente no ha sido una solución. Y básicamente lo que se ha hecho ha sido pues desplazar la opresión de género, en cierta manera. Aquí hay otro debate, ¿no? En una de las charlas que hacíamos por el 8 de marzo lo hablábamos, ¿no? Como para muchísimas mujeres ha sido mucho más fácil contratar a otra mujer para que solucionara una de las tareas más urgentes que tener que llevar una lucha de sexos en su hogar, ¿no? Como que es una cosa muy cansada y como muy desgastante, y ha sido como otro colchón, ¿no? Como un amortiguador. Con lo cual, a una presión de género se le añade otros ejes de desigualdades, como puede ser pues eso, pues una explotación laboral, una discriminación racial, étnica en el mercado laboral, y digamos que se complejiza un sistema de opresiones y de desigualdades, ¿no? Y aquí las mujeres de origen inmigrante pues han tenido un papel fundamental, ¿no? Y de nuevo reivindicando nuestro papel, ¿no? Y el papel de género en la economía, vemos como estas mujeres en las últimas décadas no solo han sido han constituido subsidios o subvenciones fundamentales para sus estados, porque estados como México, como Ecuador, como Filipinas, han dependido de manera importantísima de las remesas, de la migración, y muchas veces de la migración femenina ha acabado constituyendo pues una estrategia de desarrollo en estos países, sino que además estas mujeres han estado pagando con sus remesas pues la educación de sus hijos, la sanidad de la familia, la atención médica, ¿no? Como que esta migración tiene un papel económico fundamental en el país de origen, ¿de acuerdo? Y también han actuado de subsidio, de subvención en nuestros países, porque son las que acaban solucionando la papeleta de la crisis de los cuidados, ¿no? Con lo cual, decir que la economía no tiene nada que ver con el género, o que la migración no tiene nada que ver con la economía, yo creo que sí que, bueno, reivindicar este fenómeno, ¿no? Y también visibilizar cómo son mujeres que dejan a sus familias atrás para venir a cuidar de las nuestras, ya que no se crea solo una cadena transnacional a nivel de flujos de capital y de personas, sino también de cuidados y de afectos, ¿no? Y cómo hay niños y niñas que están creciendo solos y solas, o con abuelas o con vecinas, y hay niños y niñas pues que tienen una persona que deja a su familia atrás para poder cuidar de los nuestros, ¿no? Que a su vez, cuando se jubile o cuando pueda, volver a casa y sus hijos e hijas vendrán a sustituirla, ¿no? Con lo cual, visibilizar la perversión, ¿no? de esta respuesta o de este parche a la crisis de los cuidados. Y también como reivindicar esta mirada a la economía desde abajo, esta mirada a la economía desde el trabajo de las mujeres, desde la vida de las mujeres y desde, bueno, desde la mirada de las mujeres, ¿no? Y que es también lo mucho que cambia, ¿no? La fotografía dependiendo de dónde la tomemos y cómo pongamos el zoom, y reivindicar no solo que eso también es de economía, sino que además que ha sido una economía que ha hecho posible el resto de la economía, ¿no? Que, bueno, pues retomando un poco lo que os decía del iceberg, ¿no? Que realmente es la base del iceberg, no solo por fundamental, sino también por invisible, ¿no? Y muy básicamente porque creo que los análisis de la crisis, pues eso, pues las mujeres inmigrantes, las mujeres y los hombres, pues quedan muy invisibilizados. Decir que es cierto que todo el tema de la inmigración en el Estado español, pues también se ha visto ligeramente modificado con la irrupción de la crisis. Yo no sé si recordáis al antiguo ministro de Trabajo e Inmigración, se llamaba antes el ministerio, que era el Corbacho, era el del PSOE, que cuando estalla la crisis sale diciendo que, bueno, que se cierra el grifo, que el empleo para los autóctonos, que hay que privilegiar la gente nuestra, que, bueno, que a él le podía parecer de mucho sentido común, pero que es el discurso que ha hecho servir el Le Pen en Francia durante muchos años, ¿no? Privilegiar a los de casa. Pero además lo que se visibiliza es que, bueno, que es que la ley de extranjería había servido para gestionar la entrada de mano de obra que necesitáramos, y cuando la dejamos de necesitar, pues cerramos el grifo y punto, ¿no? Pero que realmente el modelo de inmigración español y de muchísimos países nunca ha sido la gestión de movimientos de personas y de seres humanos, sino de mano de obra necesaria y además barata y precarizada, ¿no? Entonces ver cómo estos flujos se ralentizan mucho a partir de la crisis, pensar que el Estado español llegó a ser el segundo país receptor de inmigración en todo el mundo, superado solo por Estados Unidos, y además que no tiene parangón, ¿no?, el tamaño y la historia de inmigración de Estados Unidos. Entonces, pues básicamente en los últimos años pues ha dificultado mucho la entrada, también la crisis ha tenido un impacto muy severo sobre la población inmigrante, aunque pocas veces se habla. Solo para daros una idea, ahora no sé en cuánto estamos de paro, bueno, yo no sé cuánto estáis aquí en Nafarroa, en el Estado español yo creo que son 22%, ya una pierde la cuenta, pero para que os hagáis una idea, la tasa de paro de los hombres de origen inmigrante no comunitario es 34% en estos momentos, y de mujeres 27%. Que bueno, que ahí yo creo que se ve el impacto del tema de la construcción, pero yo creo que las mujeres de origen inmigrante, muchos hombres también están infrarrepresentadas en las cifras, porque están muy concentradas en lo que es la economía informal, ¿no? Por un lado, pues eso, pues el gran impacto que el paro está teniendo sobre ellos y ellas. También visibilizar, también lo hablábamos hoy, en el caso de Cataluña, el impacto de la población inmigrante y el papel que han estado teniendo como chivo expiatorio de la crisis. Yo creo que no es casualidad que en el caso de Cataluña, por ejemplo, formaciones como Plataforma por Cataluña, Josep Anglà, que no sé si estáis familiarizados, familiarizadas, hayan cobrado más fuerza en el contexto en el que estamos ahora mismo. Su programa electoral básicamente es un eje de 10 puntos que habla que la vivienda no vaya a los inmigrantes, que las becas escolares no vayan a los inmigrantes, que el empleo no vaya a los inmigrantes, que los servicios sanitarios, básicamente 10 puntos que todos tienen que ver con la inmigración, ¿no? Yo creo que no es casualidad que haya cobrado fuerza este discurso en estos momentos donde la gente está muy desesperanzada, la gente lo está pasando muy mal, necesita respuestas, necesita cabezas de turco. Luego también polémicas como también se han dado en estos años, también yo no sé si aquí se ha visibilizado, pero en el caso de Cataluña todo el tema del velo integral, del burka, que también ha sido como una polémica muy fuerte, y dices, bueno, ¿por qué ahora, no? ¿Y por qué esto? Y bueno, básicamente pues hay un impacto, digamos, hay una pérdida de recursos y de capacidad adquisitiva por parte de las familias de origen inmigrante. Y también lo que se visibiliza en relación con la crisis de los cuidados es que, bueno, muchas familias que a lo mejor hayan contratado a alguien, pues ya no pueden, una de las cosas que se ha notado es que ya no pueden permitirse pagar a alguien que de fuera de la familia, con lo cual la persona que trabajaba se queda en paro y hasta aquí, y lo vuelve a hacer la mujer que lo hacía antes, ¿no? Con lo cual también ver cómo eso está repercutiendo en la distribución de las tareas y también cómo se visibiliza que la crisis de los cuidados y la respuesta a esta transnacionalización que os decía, pues que fue un parche complejo y que ahí está como proceso global, pero que evidentemente pues con la crisis actual también se visibiliza pues que no había sido una solución y que estas cuidadoras profanas que habían servido, ¿no?, de colchón para muchos de nuestros problemas pues también son las primeras en caer en estos momentos, ¿no?